7.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Neta. La Mega. Una noche como hoy fue la que tuve esperando hace tiempo, my baby. Va a cumplirte las fantasías, bebé. Y yo siento que estás ready. Cierra los ojos que te voy a sorprender. Tu perfume siempre ready. Completita yo te voy a comer. En la cama llueve. Cuando te trepas todo se calienta. Sudan las paredes. Si tú quieres, tú me dices y te busco en el Mercedes, yeah. En la cama llueve. Cuando te trepas todo se calienta. Sudan las paredes. Fuma y bebe. Esta noche vamos a hacer. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Buenos días. Estamos en vivo. Happy Monday, feliz lunes, lunes de recuperación total. En vivo desde Dubái. Seguimos aquí, todavía estoy aquí. Ay, disfrutando, comenzando una semanita, lunes 11 de julio. Ya, lunes 11 de julio. Comunícate conmigo, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Flame y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, Tuning Radio y más. Preparándote 4 horas de buena música, buen ambiente, buenas vibras y un camión repleto de regalos, boletos para todos nuestros conciertos. Me quedan boletos para la última misión de Wisin y Yandel, boletos para ver a Ozuna en el Barclays Center, boletos para ver al Conejo Malo en el Stadium Concerts y para ver a la bebesota Carol G. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram ya voy a subir la fotito. Recuerda, el más activado en los comentarios también se gana un par de boletos para uno de nuestros conciertos. Lunes de recuperación total. Deseándoles una semana productiva, una semana bendecida. Muchas bendiciones para todo el mundo. Dímelo Huracán, dímelo Jesús, dímelo Tiny, dímelo Madrid, dímelo Breezy. Lunes de recuperación total. Apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. ¡Cómo! comience a amanecer. Por ello tengo que perderte. No sé muy bien qué es a ti, te amo. Cuanto más negra era tu suerte. Pero esta noche tómame. Sin detalles y recuerdos que me... y el misterio de tenerte y de quererte morirá. Ay, Alex. Una carita más, yo quiero charlar contigo. Una carita. Una carita más es todo lo que te pido. Dame un chance de tenerte esta noche un momentito. Después mañana si quieres lo olvidaremos todito. Una carita más, yo quiero charlar contigo. Una carita. Una carita más es todo lo que te pido. ¿Qué caso tengo contigo? No me puedo controlar. Y que me vuelvo a enamorar cada vez que te veo tu cuerpecito. Una carita más, yo quiero charlar contigo. Una carita. Una carita más es todo lo que te pido. Habrá puño y bofetán, habrá tiro y puñalas. Tú no vienes conmigo. Vuelve, mulata, vuelve. Te pongo bravo. Te lo dije. Prepárame la línea, Prince. Y vamos para el aire en breve. Recuperación total. Alex Sensation. Adorándote en vida, para que me hagas hombre bueno, para entregarte la vida, te la

a ti. Y este tu amor no ha sido para mí una aventura. Me arañas el alma con ternura. Me hechiza tu amor. ¡Bruja! Sin control. Y este tu amor no ha sido para mí. Escucha bien mi vida, si tú no estás conmigo, yo no quiero la vida, si yo no estoy contigo. ¿Cómo dice? Escucha bien mi vida, escucha lo que digo, yo no quiero la vida, si tú no estás conmigo. ¡Oye! Si tú no estás conmigo. Con el eco ese. Prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Mi página de Instagram Alex Sensation en vivo desde Dubai. Ahora me dicen Habibi Sensation. Me cambiaron el nombre aquí en Dubai. Ahora me llaman Habibi Sensation. Y estoy abriendo mi propia línea de hookah aquí también. Sensation Juca. Cuando vengan a Dubai, ya saben, pregunta por Sensation Juca. Alright. Ay, ay, ay. La wifi está ahora mismo arreglándose. Estábamos todo el día en la piscina hoy. Estábamos full day. Y me monté en el carrito ese del agua. Ellos convirtieron un jet ski en un Corvette. Ahí subí la foto y el video. They turned a jet ski into a Corvette. Pretty cool. Es chévere, es chévere. Buena idea. Eso está bueno para hacerlo en Miami. Ahí te di una idea para que monte un negocito. Nueva atracción. Corvette en el agua. A $300 15 minutos. Eso fue lo que me cobraron ahí. All right, Sensation. Un saludito para Brian. Está celebrando hoy su cumpleaños número 39. ¡Happy birthday, Brian! ¡Felicidades, hermanito Brian! ¡Fiel oyente! ¡Happy birthday, Brian! Alex Sensation, un saludito para Calvin, para mi hermanito Manny Blanco desde Orlando, mi hermanito DJ Luismi en Tampa. ¡Dímelo, Luismi! ¡El mío! ¡Estamos en talla! ¡Estamos en talla! ¿Qué ve por aquí? Alex Sensation, un saludito para tu tocaya, Alexa. Me encanta los lunes de recuperación total. Me das mucha energía para comenzar mi semana. Gracias, Alexa. Mi tocallita. I love you, baby. Milly, Alex, mi nieto está de cumpleaños. Ronnie está cumpliendo 10 añitos de parte de Milly. Ok. ¿Quién más por aquí? Alex Sensation. Un saludo para Maritza. Tu gente de Cuba apoyándote. Gracias, baby. Alex Sensation, DJ Wasabi. Wasabi. Un saludito para Chiqui de Puerto Rico. Dímelo, Chiqui. Todo bien, papi, todo bien, tranquilito. Para Nilda en sintonía a través del Nuevo Sol. Hola, Nilda, bienvenida, mamita. Desde Tampa. Ok, Yunes. Julio Yunes, la familia Yunes. Esa es mi gente de Union City, New Jersey. All right. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning, Alex. Bonjour. Good morning, Alex. Well, good afternoon, because you're in Dubai. Ah, sí, no, aquí ya, aquí es las 7:30 de la tarde, de la noche, ya está anocheciendo, mami. ¿Cómo te llamas? Pues buenas noches, Jacqueline. Bienvenida, Jacqueline, ¿de dónde me llamo, mami? De Long Island, New York. ¡Long Island! ¿Cómo está mi gente de Strong Island, Jacqueline? Very good, very good. How are you doing? Good, baby. Todo bien aquí en Dubai. How was your weekend? Talk to me, baby. What you up to? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora mismo estoy en the city, que voy a recoger a mi nieto precioso. Okay, beautiful. ¿A tu sala? ¿Y cómo estuvo el fin de semana? How was the weekend? Bueno, bueno, bueno. Very good. Very nice. Very good looking el weekend. Very good looking. ¿Y a quién quieres saludar, mi Jacqueline? Yeah. Who want to give a shout out to? Pues un saludito a mi esposo, Heriberto, a mis hijas Cassandra y Lía. Un saludito a mis nietos preciosos y un saludito para ti en especial. Tan bella, gracias mi amor, muchísimas gracias. Desde aquí, desde Dubai, te envío un besote grandotote. Toma, mira, mira. ¡Mua! Para ti, carajo. Ave María, ahí lo cogí. Ponte donde tú quieras, mami, ponte donde tú quieras. ¡Ay, qué mami, quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto te puedo invitar, mi Jacqueline de Long Island. Vamos al sentimiento. Ale, quiero bachata de la nueva y de la vieja. Lunes, lunes de recuperación. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Recuerda, el más activado en los comentarios también se gana un par de boletos. ¡Vamos! Es tu rabia que domina tu actitud, ese ego que me clava en una cruz. Tus labios gritan, sal de aquí y no te creo. ¡Bonita! De perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento del pasado y voy a jurar. Sin ver el tanto queda pena, y aunque yo no sea un príncipe azul.

las de Sudamérica, las de Centroamérica, las del Caribe. Toditas con la cinturita, mami. Dame cintura ahí. Ready? Vamos. Calentando el almuercito, los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías, a mover el cu, a mover el cu, a mover el cu, cuerpo, mal pensado. All right. En vivo desde tu país, estamos aquí todavía. Sensation, Habibi Sensation, me llaman ahora, Habibi Sensation. Cuando me llames aquí al 1-800-315-9790, ya sabes, me saluda Habibi Sensation. Yala, yala, yala, yala, Habibi. Ok, un saludito para Max Osorio, mi hermano Max. Está de cumpleaños. Happy birthday. Ese es mi hermano allá en Puerto Rico. Es el papá de Lunay. Happy birthday, Max. Felicidades, hermanito. Un fiel oyente mío. Gracias por la sintonía. Max Contractor PR. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Max. El primero a nombre mío. El primer shot. No sea mal pensado. Ok. ¿Qué más? Alex Sensation quiere una copia de esa mezcla de salsa, bachata y merengue. Me encantó. Viene bajando un set de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela. Viene bajando un set de guarachita, some trap, some house. some dembow, lo que tú quieras, yo te lo toco. A mí, te lo mezclo. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mete mano, Jesús. Mete mano, Luismi. Mete mano, Huracán, Tiny Breezy. Suéltala. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla. Con Alex.